un año y siete meses que extrañaba estar acá. Y es que hablar con mis amigos, con la gente y estar re loco en mi vasca recorriendo la ciudad.

la Moni que pensaba y me dijo te tenés que rescatar. Por eso la invité a mi cazuela, no me molesta que venga con cualquiera. Le dije Lola Pingui Pingui, vení que nos vamos a destrozar. Maldita Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, no lamento tu amor. Siempre fuiste una mazamorra y el jilguero fui yo. Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, no lamento tu amor. Siempre fuiste buena gente y yo fui un borracho. Y con mala fama, pobre rico, nos vemos en la magiquera basura. Maldita Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, no lamento tu amor. Siempre fuiste una mazamorra y el jíguero fui yo. Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, Lola, no lamento tu amor. Siempre fuiste buena gente y yo fui un